para nosotros ha sido una necesidad a raíz de que nuestros pacientes que han llegado a vivir a Chile por el proceso migratorio tienen una barrera idiomática importante y poder hacer de nuestra atención una manera más cercana de estar con ellos es justamente poder facilitar el lenguaje.